1. ¿Cómo usar esta guía? No todos los días se tiene ocasión de visitar la Ciudad Eterna. Confiamos en que esta audioguía le ayude a sacar el máximo provecho de su estancia y a comprender mejor el alma de la ciudad y sus monumentos. Su manejo es extremadamente sencillo. Junto con el reproductor de MP3, se le ha entregado un folleto, imprescindible para seguir las explicaciones y seleccionar los monumentos que le interesen. La audioguía no le propone itinerarios concretos por la ciudad. Puede escogerlos usted mismo en función de sus prioridades y de su tiempo disponible, aunque en la segunda página del folleto se le ofrecen algunas sugerencias según el número de días que vaya a durar su visita. Dispone de un índice completo de los monumentos de la guía en la página 3, así como un mapa clave de la ciudad al principio del folleto, con la ubicación de los mismos. Si se fija en este mapa, verá que los monumentos disponen de un código de color, rojo, azul o verde, en función de su mayor o menor importancia. En este mapa clave, la ciudad aparece dividida en 12 zonas distintas. Cada una de ellas remite a un mapa de detalle en el interior del folleto. Dispone además de otro mapa de Roma, más completo, en la última página. Con estas herramientas, le resultará sencillo orientarse en la ciudad y planificar sus recorridos. Cuando se encuentre en uno de los lugares explicados en la audioguía, vaya a la página del folleto correspondiente, donde encontrará un plano del monumento que le indicará siempre el punto inicial del itinerario. La propia voz de la audioguía le dará también orientaciones útiles en este sentido. Vaya ahora a la página 4 del folleto. Allí encontrará información sobre los signos convencionales que se utilizan en esta guía. Como podrá ver, cada monumento tiene un encabezado en el que se señala la duración de esa explicación, con una ligera indicación de su contenido. Además, hay pistas que describen someramente las 12 zonas en que hemos dividido la ciudad y que aconsejamos escuchar antes de entrar en cada una de ellas para identificar los lugares de mayor interés. Por último, dispone de numerosas pistas complementarias con información adicional sobre la historia de Roma y de sus protagonistas. El folleto le indicará las que recomendamos escuchar al acabar cada monumento si desea profundizar en él. Y ahora, disfrute de su visita. ¡Feliz estancia en la Ciudad Eterna!